Hola, soy el profesor Mauricio Mora y les damos la bienvenida otra vez a nuestro programa La Fuerza G. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez, que hace rato no venía, y por primera vez debutando en nuestro programa, Laura Hernández, de la Jornada de la Mañana. Qué bueno que los estudiantes de la Jornada de la Mañana también hagan parte de nuestro proyecto de periodismo. Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola amigos de La Fuerza G, como ustedes ya saben, pues les habla Andrés Ramírez. Espero que el programa de hoy les encante y pues les traemos muchas cosas interesantes. Entonces, sin más, aquí les presento a mi amiga. Hola a todos, soy Laura, vengo de La Jornada de la Mañana, es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de noticias curiosas, noticias del colegio y unas canciones que espero que les guste. Tenemos un WhatsApp 312-824-9213 al que ustedes nos pueden enviar sus mensajes. Tenemos una página en Twitter, @lafuerza_g, para que nos sigan y participen en nuestra encuesta G. Y bueno, y nos envíen también mensajes e interacciones, cualquier cosa. ¿Vieron la encuesta G de esta semana, muchachos? Tuvimos una encuesta sobre qué es lo peor que les ha pasado jugando al amigo secreto, ya que estamos en septiembre, mes del amor y la amistad. ¿Les ha pasado algo raro a ustedes jugando al amigo secreto? ¿Algo raro, algo malo? ¿Qué es lo peor que les ha pasado? Pues la verdad, profe, malo no ha sido, pero pues sí habíamos acordado con unos compañeros hacer el juego este famoso del amigo secreto y pues acordaron algunos días para endulzar a las personas, pero a mí nunca me han endulzado, entonces es un poco triste eso. ¿Y a ti, Laura? ¿Te ha pasado algo jugando al amigo secreto? La verdad sí, profe, pues me ha pasado algo muy curioso porque yo siempre, todos los días he endulzado y pues mi amigo secreto nunca se ha dado cuenta. De eso se trata el juego. Pero pues no he recibido ningún dulce, nada, ni una carta. Bueno, en mi época era peor porque era más era obligatorio. Ahora al menos uno puede decir que no juega. Pero yo recuerdo que el regalo más malo que he recibido más fue una vez que me regalaron un par de medias. La verdad, fue horrible. Yo regalé algo costoso, bueno, más o menos costoso, y a mí me dieron un par de medias. Recibimos un mensaje en el WhatsApp. Era alguien que se quejaba acerca de que por qué a los estudiantes no les hacen celebraciones como las que tenemos los profesores. Pues le preguntamos a la profesora Marina Vega, que es la encargada de la convivencia y de esta serie de las celebraciones del colegio, y ella nos dijo, no, ella no quiso que la grabáramos, pero nos dijo así más o menos que lo que pasaba era que por el paro no se había podido celebrar el Día del Estudiante en junio. Por ende, la celebración del Día del Estudiante en junio se iba a unir con la celebración del Día del Amor y la Amistad, que la va a hacer cada sede y cada jornada a una, según como el coordinador lo haya organizado. Para el que nos preguntó, porque además ni siquiera no se nos presentó ni nada, entonces al anónimo que nos preguntó le respondemos eso. No hay, la próxima celebración es en estas fechas, en cada coordinador y cada sede les dirá en qué momento y de qué modo se celebrará el Día del Amor y la Amistad y el Día del Estudiante. En La Fuerza G, noticias del colegio. Para empezar las noticias del colegio, tenemos el departamental de oratoria, que el próximo 22 de abril, en la Germán Arciniegas, se realizará el concurso departamental de oratoria por cuenta del colegio GGA. Nuestra institución tendrá representación en todas las categorías. Hablamos con Deli Delgadillo, que competirá en la categoría juvenil, y esto fue lo que ella nos dijo. Bueno amigos, soy Natalia Sánchez Reina, soy una de las periodistas del colegio y estamos aquí acompañadas con la estudiante Deli Delgadillo, que nos va a hablar sobre el concurso oratoria. Y la pregunta, ¿cómo se ha preparado ella para el concurso? Ya. Primero, pues con el profesor Mauricio hicimos un escrito sobre cada uno de los dos temas. Después ya fue el proceso de aprendérmelo y ya después fue pasar por los salones para quitar el miedo y ganar experiencia. Y la quinta pregunta es, ¿cuál es el premio que van a dar en el concurso? El primer premio se le dan 500.000 pesos, al segundo puesto se le dan 250.000 pesos y pues en el tercer puesto ya es un valor mínimo, pero también esperar a que la persona que quede en ese puesto se sienta cómoda y no se sienta excluida de los demás. Para Erly y para todos los participantes que pues estarán allá en ese concurso, pues les deseo los mejores de los éxitos. Como segunda noticia del colegio, el pasado miércoles se llevó a cabo la presentación de la prueba Saber de los grados tercero, quinto y noveno, en todos los colegios del país. Nuestra compañera Caterine Poveda le preguntó a una de las supervisoras de las condiciones para poder presentarla. Las personas que no presenten la prueba no van a tener resultados. Estas pruebas deben ser validadas con una incapacidad al colegio, más no al ITFES. Y estas pruebas solamente se hacen en esta oportunidad, se hacen cada año. Estas pruebas ayudan a la preparación de académicas para ver cómo el nivel de formación de los estudiantes y los va a ayudar para prepararse para el examen Saber 11, que ustedes saben que es muy importante para el ingreso a la educación superior, para poder ingresar a una universidad. Ahorita hay muchos beneficios para que puedan irse midiendo y ver dónde tienen falencias para que se preparen mejor. Y para terminar esta sección de las noticias del colegio, recordarles a todos que este próximo viernes se hará la asamblea informativa de padres, pues lo que se hace comúnmente al terminar el periodo para que los papás sepan qué materias van perdiendo los estudiantes y que se preparen y cuál va a ser el plan de mejoramiento para la semana siguiente. O sea, el tercer periodo ya se acabó y pues esas asambleas suelen hacerse en la jornada de la tarde, se va a hacer el próximo viernes a las 5 de la tarde. Entonces, para que estén todos pendientes y asistan. A veces la queja es que los papás se quejan de que no hay, de que los profesores no avisan, pero se abren estos espacios y muchas veces los papás no vienen. Entonces, pues invitarlos a todos a que vengan, asistan, se enteren cómo van los chicos y cómo pueden mejorar sus notas de cara al plan de mejoramiento. Y antes de pasar a nuestra canción, a nuestra segunda canción del programa, quisiera hacerles una aclaración. La semana pasada no tuvimos emisión de programa por dos razones. Una, porque en la jornada de la tarde solamente trabajamos hasta el miércoles, visita pro papa. Jueves y viernes no hubo clase, entonces pues se nos dificultó la grabación. Pero además también porque pues el programa sale el viernes y el viernes toda la ciudad estaba paralizada con la visita del papa, entonces pues no tenía mucho sentido, la verdad, grabar. Por eso dejamos todo este material para esta semana. Andrés, ahora sí, ¿cuál es su canción? Bueno, la canción se llama Look What You Make Me Do, traducida al español dice Mira lo que me has hecho hacer, de Taylor Swift. Es el primer sencillo con el que abre el álbum, que se llama Reputación, y es uno de los mejores videos que ha sacado ella, y pues la canción también es muy buena. Entonces, Taylor Swift aquí en La Fuerza G. You just made me die. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you all. What you just made me do, look what you just made me do. what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. Llegamos a la sección de los estudiantes opinan. Esta vez, pues, como lo hicimos ahorita al comienzo del programa, les preguntamos a varios estudiantes qué era lo peor que les había pasado jugando al amigo secreto. Jorge Will y Sebastián Pinzón del grado 9-5 buscaron y encontraron estas respuestas. También lo peor que me ha pasado es que recibí un regalo, pues el regalo valía más o menos platica. Y a mí no me dieron nada, fue todo lo peor que me ha pasado. Que yo me esfuerce muchísimo en mi regalo y no me den nada. Que me saque la persona más fea. Lo peor que me ha pasado es que una vez me sale una niña y yo me esfuerce para un regalo, allí me sale con una caja de dulce. Pues me dio un regalo de 30 mil pesos y a mí me regalaron a de pinche de cero y sacapunta y eso. Que no dan nada. Que no dan, o sea, uno da algo y al final a uno no le dan nada y pues al final siempre uno resulta sabiendo quién fue él. Que uno le regale un Samsung Galaxy S8 y a uno le den un dulce de 50. Pues lo peor que me ha podido pasar jugando al amigo secreto es que salga mi exnovio. Que uno le dan un regalo chichi y después a uno le, y uno sí tiene que dar un regalo bueno. ¡Conteo de la fuerza G! Sigue la sección de El Conteo. Y esta vez viene muy, pero muy, muy terrorífico. Ya saben, a mí me encanta mucho que es el tema de esto del terror y del suspenso, del thriller, del gore, bueno, en fin, en todo eso. Y hoy les traigo el conteo de creepypastas o leyendas urbanas. Entonces, damos el inicio con un poco de este tema. Vamos a... les voy a explicar un poco de qué se trata. Son relatos pertenecientes al folclore contemporáneo que empieza a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles que se presentan como crónica de hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunos pretenden o algunos parten de los hechos de esos reales, pero estos son exagerados, son distorsionados o mezclados con datos ficticios, obviamente, ¿no? También circulan a través del boca en boca, correo electrónico, medios de comunicación como prensa, radio, televisión o internet. Una misma leyenda urbana puede tener a llegar a infinidad de versiones, situadas generalmente en el entorno de aquellos que la narran. Por su educación a la sociedad industrial y al mundo moderno reciben el calificativo de urbanas, que las opone a aquellas leyendas que, habiendo sido objeto de creencias en el pasado, han perdido su vigencia y se identifican con épocas pasadas. Entonces, como primera leyenda urbana les traigo una de las más, son de las más terroríficas, ¿no? El asesinato del asiento trasero. En Mothman, o el asesino del asiento trasero, que en inglés es The Mothman, es una criatura inexplicable con grandes ojos rojos y alas grandes, como una polilla, y ha sido visto justo antes de las catástrofes más importantes del mundo. La criatura a menudo aparece no tener la cabeza, con los ojos rojos establecidos en su pecho. Se ha fotografiado y ha visto por testigos oculares y ha perseguido y acosado a un número de personas. Bueno, amigos, y para que se enteren, el sonido de fondo que tenemos es una de las bandas sonoras del anime, del famoso anime Death Note. Como segunda creepypasta o leyenda urbana tenemos a Haunted Doll, que significa la muñeca encantada, y más o menos así. En 1987, una familia de apellido Hoto vivía en una casa cercana a King West. Eran dueños de una plantación y había un montón de sirvientes que trabajaban para ellos, a los que trataban muy mal. Una criada le dio al hijo de Otto, Gene, una muñeca de regalo. Lo que los otros no sabían era que la muñeca, o que esta cría sabía vudú. Sus padres siempre llamaban al pequeño Gene, por lo que decidió darle a la muñeca su nombre real de Robert. Muchas cosas extrañas comenzaban a ocurrir en el hogar de Otto. Muchos vecinos afirmaron ver a Robert moverse de ventana a ventana cuando la familia no estaba afuera. De este creepypasta también se han hecho o se hizo una película que se llamaba El Muñeco, y es más, también una película que se llamaba Robert, con el mismo nombre de Robert, que era un muñeco pues que también se movía y otras cosas, entre otras cosas. El siguiente creepypasta, el tercero, que nos abre también esta lista, es Mi Esposa Bruja. Trata de un señor que se enamoró de una hermosa y sensual mujer con la cual se casó. Se rumoreaba y que la esposa del señor era una bruja. Lleno de intriga, quería comprobar si esto era cierto, ya que por la noche su esposa se levantaba en plena madrugada. Un día va con una tarotista para preguntarle qué podría hacer. La bruja le dice que cuando siga a su esposa y se destaca el cuerpo de mujer, tiene que colocarle sal a su cuerpo. El esposo decidió hacerlo. La sigue una noche a un lugar aislado de la ciudad. En un árbol hermoso grande se transformó en un animal, dejando su cuerpo de mujer. El esposo esperó a que ella se alejara para echarle sal. Cuando la mujer regresa, intenta regresar a su cuerpo. Se retuerce de dolor y muere en el lugar. El árbol en el que estaba la bruja se transformó en una cosa horrible y espantosa que solo al mirarlo causaba temor. La cuarta leyenda urbana es una de las más famosas, también se ha escuchado mucho, y es sobre Slenderman, el hombre de traje blanco que no tiene cara. Este creepypasta ha tenido sin fin de juegos, ha tenido muchos juegos, en el que el jugador tiene que buscar 7 notas, o creo que son 8, la verdad no estoy muy seguro, pero son unas notas en las que pues dice un mensaje como una especie de poema, pero esta presencia aparece con una especie de brazos en su espalda. El aspecto de este es muy grande, muy alto, y claro, obviamente sin la cara. Lleva un smoking negro. Y pues se supone que al uno verlo, la pantalla o digamos se empiezan a borrar, como a aparecer, como pixelearse la imagen. Entonces en los juegos pues eso muestra, y pues en sí es una leyenda muy de las que se conocen. La última leyenda urbana se llama La Chica de la Curva. Pues he investigado un poco esto y dicen que es generalmente es una calle desolada, en una autopista obviamente. Digamos un conductor que vaya solo, en este caso hombre, y de repente se le aparece una chica, una mujer, y piden que le hagan un aventón. En el transcurso de su trayecto, la chica le afirma o le dice unas palabras al conductor que son: aquí fue donde morí. Y al instante el conductor pierde el control de su automóvil y pues le causa la muerte. Música, mucha música, la fuerza G. Y después de este conteo de Andrés, les presento a La Derecha. Es un grupo de rock alternativo de los 90. Formado en 1993 con temas como Alice y Contra la Pared, su música se caracterizó por fusiones de rock y ritmos latinos con influencias de grupos como The Clash. En 1994 el grupo alternó en Bogotá con el famosísimo grupo de rock In Excess. Esta sección del artista y su historia, nos vamos a centrar en un grupo, es una banda española de pop rock titulada Maldita Nerea. Ellos nacieron en España, en Murcia, España. Son conocidos, más conocidos por su canción Perdona si te llamo amor, porque primeramente salió una película que se llamaba Perdona si te llamo amor. Y de ahí ellos sacaron su canción. La banda era conformada por 4 integrantes, que era Jorge Ruiz, que era el compositor. Luego el siguiente es Luis Gómez, que es era el guitarrista. Luego era Carlos Molina, que era el bajista. Y Sergio Bernal, que era el de la batería. Actualmente Maldita Nerea tiene 5 integrantes, que son Luis Gómez, que ahora es, pues siempre ha sido el guitarrista, Rafa Martín, que es el bajista, Tato La Torre, que es el guitarrista, Jorge Ruiz, que siempre ha sido el compositor y el de la voz, y Georgino Moreira, que es el baterista actualmente. Vamos a escuchar la canción que decía anteriormente, que se llama Perdona si te llamo amor. Qué duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos. Entender que tú ya no y que yo sí. Me quedo aquí sentado, viendo cómo un para siempre se convierte en un amor equivocado. A partir de ahora no, no quiero a nadie. Tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. Aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado. A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado. Si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener aquello que ya está contigo. Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo. Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido. No lo decido. Tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. A partir de ahora yo haré que tú te quedes aquí a mi lado. Y si dices que no entiendes, te dirá que lo has sentido, que no puedes detener aquello que ya está contigo. Y no importa lo que creas, esto es tú, vive conmigo. Y perdona si te llamo amor. Datos curiosos de Maldita Nerea es que sus fans se titulan las tortuguitas o las tortugas. Sobre todo en Madrid hay muchas de sus fans. Creo que está el club oficial, por así decirlo. Vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Bailarina. Es una canción muy bonita. Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual. Porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar. No necesita ni una palabra más ni hacerse de rogar. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina, enciende tu luz con solo respirar. Si la llevas a bailar, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Hey, ¿por qué te pierdes? Antes de hablar, porque lo siente de verdad. Y es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar. No necesita ni una palabra y dice todo sin hablar. Al día de hoy, esta banda lleva 13 años en su carrera discográfica, aunque en el 2015 salió a la fama porque con una de sus canciones que se llama No me pide tanto idiota, que pues ya estaba mucho antes, pero se empezó a escuchar mucho en España y de ahí al mundo. No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas, sin que suene reprimenda, que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ya nunca tienes suficiente, que es muy poco independiente, no te deja vivir, pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes, ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera, Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida se convertirá en verdad. Para luego ahogarte en tu vaso de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, oh, oh, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota, tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención, oh, oh, que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Llegó la hora de la noticia curiosa. La mía está tomada del portal BBC Mundo. La recomiendo mucho para quienes están a la búsqueda de cosas interesantes. La página de la BBC Mundo nos habla de científicos de la Universidad de Queen en Belfast, en Irlanda. Acaban de descubrir que la aspirina podría revertir el efecto de la caries sobre los dientes. Al parecer, la aspirina estimula las células madre de los dientes y favorece su regeneración. Es decir, que puede acabar con los empastes dentales, lo que nosotros llamamos las calzas. La idea es que el compuesto de la aspirina puede generar más dentina, que es el material del que están hechos nuestros dientes. ¿Cuál es tu noticia curiosa, Laura? Pues mi noticia curiosa, pues me parece muy interesante esto, que fue en Canadá. Una mujer que iba manejando en su carro por la autopista, iba para su trabajo como todos los días, y de repente siente como un ruido. Y pues piensa que, al principio piensa que chocó con algo, o sea, sí, y que mató a un animal. Pero resulta que ella no paró hasta el kilómetro 20, y se fijó que había atropellado a un coyote. Y ella al principio pensó que lo había matado, pero no, resulta que el animalito se quedó atrapado en la parte delantera del carro. O sea, es algo súper interesante porque él no se murió por el golpe, pero quedó atrapado y estaba vivo, y no estaba sangrando. Bueno, amigos, y como última noticia curiosa, pues no se lo van a creer, pues hay una mujer en el mundo a la cual le miden 12 centímetros las pestañas y son las más largas del mundo. Así como lo escucharon, un retiro de 18 meses fue el inicio para que Joan Ginazzi desarrollara una de las larguísimas pestañas con las que se ha conseguido alzarse con el prestigioso título. Con unas pestañas de más de 10 centímetros, pone todo el tiempo del mundo en cuidarlas para que no dejen de crecer. Esta mujer, con las pestañas más largas del mundo, en el 2013 notó por primera vez cómo las pestañas de su párpado izquierdo comenzaron a crecer durante un retiro de 18 meses. Desde entonces, las pestañas de ambos párpados han continuado creciendo hasta alcanzar la friolera de 12,4 centímetros. Esta es la longitud que las pestañas de Joe, que ella es de China, obviamente, les llegan hasta los labios. Así como lo escuchan, chicos. Bueno, con esto terminamos otra emisión de La Fuerza G. Acompáñenos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista y en Twitter somos arroba La Fuerza Rayal Piso G. Envíenos sus mensajes, pídanos canciones, regáñenos, lo que quieran, al WhatsApp 312-824-9213. Y pues, Andrés, gracias por venir y acompañarnos. Profe, muchas gracias a ustedes, amigos de La Fuerza de G. Espero que les haya gustado este programa hoy, como siempre se los digo. Y espero verlos muy pronto. Y pues, sin más que decirles. Yo también quiero despedirme y para mi despedida quiero, como último parte de esto, enviar mi canción que se llama We Don't Talk Anymore, de Charlie Puth y Selena Gomez. We don't talk anymore, we don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. We don't talk anymore like we-